Las horas se arrastran por mi habitación y tú no me llamas ni por error. La radio transmite canciones de amor. Parece que todas hablen de los dos. Y cuando despierto no encuentro tu voz en este desierto sin rastro de amor. Pegado al teléfono a todas horas, a solas con la ansiedad. Pegado al teléfono.